de Santiago hacia el este, cruzando el río Dulce, antes del canalito comienza la ciudad. Con sus casitas bajas, sus patios solariegos, jardines con malbones, la mesa familiar. Callecita de tierra que tarde se riega, la avenida Besares, la Alhambra, la estación. ¿Cómo olvidar todo eso si es parte de mi vida? Si allí en mi adolescencia viví el primer amor. Ay, ciudad de la banda, por fincas perfumadas, veredas arboladas en donde supe andar. Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este vals. Recuerdos a trenzadas de olímpico y de tiro, esos bravos domingos de Sarmiento y de Central. Aquellas serenatas allá por Villa Juana que nunca terminaban antes de aclarar. ¿Dónde están los muchachos del trompo y el chubuco que se hicieron tus barras, Trujillo, Villa Unión? Hoy cuando se encendieron dos albas en mis sienes, mis ojos humedecen por la recordación. Ay, ciudad de la banda, por fincas perfumadas, veredas arboladas en donde supe andar. Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este bar. Ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este bar.